Brasil, tus ideas al punto presenta Los Niños Mexicanos y la Radio. La radio es un medio que con los años ha dejado de ser aquel aparato que maravilló a las primeras generaciones de este siglo, a quienes entretenía, despertando su imaginación y el interés por sus programas. Familias completas se reunían alrededor de aquella caja de sonido esperando con ansiedad que llegara el día de la emisión de su programa favorito. En su época dorada, la radio era un medio de experimentación. Sin embargo, se ha convertido en un objeto de mero entretenimiento, con pocas opciones que sean realmente de alguna utilidad para la sociedad. En la actualidad, muchos de los que hacen radio solo toman en cuenta los grupos sociales que pueden hacer más redituables las emisiones radiofónicas, por lo que existen sectores marginados que no son tomados en cuenta. Tal es el caso de los niños, que dentro del espectro radial pasan casi desapercibidos, aún cuando muchos medios los catalogan como los ciudadanos del futuro. Pero, ¿por qué no los de hoy? Actualmente los niños de la Ciudad de México desconocen lo que se produce para ellos. En cambio, la mayor parte recuerda las estaciones que escuchan sus padres o sus hermanos mayores. Una investigación de campo que se realizó en la Ciudad de México a niños y adolescentes demostró que 83% de los entrevistados sí escuchan la radio, pero solo un 28% dijo haber escuchado algún programa para niños, y de estos, solo el 4% recordó el nombre del programa. Pero, ¿por qué hay pocos programas para niños y por qué estos no los escuchan? Jesús Sánchez, director de programación para niños del Grupo IMER, se refiere a este problema como un círculo vicioso. Es que es un círculo vicioso, Realmente es un círculo vicioso, esto de la radio infantil. El publicista no le mete lana porque dice que los niños no oyen radio. Los niños no oyen radio porque no hay radio para niños. Entonces, la gente no escucha radio para niños porque no hay. Hay 5 programas o 10 programas en todas las radios. De 57 estaciones, creo que el punto 33% de la programación está dirigida a niños, ¿no? O sea, también nos da miedo, ¿no?, de repente arriesgar, ¿no? O les da miedo a muchas empresas privadas también arriesgar, ¿no? La radio comercial poco se ocupa del público infantil, ya que no lo ve como consumidor potencial. Los grandes intereses financieros de este tipo de radiodifusoras se dirigen a nosotros a partir de que somos adolescentes, desde que podemos decidir y consumir. De ahí que un gran número de estaciones programen las 24 horas del día espacios musicales y comerciales, presentando artistas creados para imponer modas a los que justo comienzan a abandonar la niñez, a los que recién ingresan al mundo del consumismo. Opina el productor del programa Cachivaches de Radio Educación, Cruz Mejía. No, miren, el asunto es así. Acuérdense que la radio es comercio, es para vender. Entonces, ¿a qué público descuido? Al que no tiene lana, no me interesa. Voy a crear necesidades y voy a dirigirme a gente potencialmente consumidora. Entonces, el niño no tiene poder para comprar, pero presiona al papá. El papá deja a los niños en la televisión porque, pues así no le dan lata, no se ocupa de ellos, no tiene tiempo para ocuparse de ellos. Porque por otra parte, la edad primera, la infancia, es la formativa, los primeros años. Y a nadie le va a interesar formar niños. Hay que crear necesidades y hay que crear consumidores, pero nada de formarlos, ¿no? Me interesa para que compren el disco de Tatiana, ¿no? Pero no más. Pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. ¡Coche, moche! Chamacos malcriados, Mientras la radio comercial absorbe al público infantil sin dirigirse a él, la radio conocida como cultural y en su caso la estatal, se esfuerza por llevar productos creados para este sector de la sociedad. Cachivaches es una producción de Radio Educación. Beatriz Escalante, conductora del programa Gramática Inolvidable en Radio Educación, comenta: ¿por qué el IMER y por qué Radio Educación? Porque precisamente las instituciones gubernamentales tienen como obligación fomentar la cultura y la actitud de creación artística entre los jóvenes. Entonces es parte de sus obligaciones. Un programa como este de Gramática Inolvidable es muy costoso, fíjate. Somos un equipo como de 7 o 8 personas. Tenemos un efectista. Yo hago el guión, yo hago la conducción, yo hago la voz, tengo un locutor, tengo un actor. Para que este programa sea tan bonito y por eso le guste tanto a la gente, somos un grupo muy grande trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo paga Radio Educación. ¿Y cuál es la mentalidad de las empresas particulares? Poca inversión, muchísima rentabilidad. Y eso es lo que no quiere. Labios y oídos con mordaza y taperujos de diarios televisivos quedan clara oscuridad. Al platicar con los niños, una gran parte de estos comentan que para ellos es más divertida la televisión que la radio, porque la primera presenta imágenes. Los videoniños, como los llama Giovanni Sartori, han crecido con la televisión, que a su vez ha limitado enormemente el desarrollo de su imaginación y el gusto por la lectura. La televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida. El niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee aún capacidad de discriminación. Giovanni Sartori, autor del libro Homo Videns, la sociedad teledirigida. En breve, su madre le dio una cruel golpiza y la mandó al hospital. Conozca la desgarradora historia de la inocente Graciela. Desafortunadamente, los niños escuchan poco los programas infantiles. La mayor parte no los conoce. Este es un problema de educación que no comienza con los propios niños de hoy, sino con generaciones anteriores. Los padres no tienen esa formación radiofónica. Ellos también fueron ajenos para la radio cuando fueron niños. Habla Manuel Estrada, director de la barra infantil en Radio UNAM. A lo primero que me enfrenté como productor de programas para niños era no convencer a los niños de que el espacio era bueno, sino convencer a los papás de que el espacio era bueno para sus hijos. Quienes determinan qué se ve, qué se oye, qué se lee inclusive, cómo se viste y cómo se habla y qué se come, pues ni modo, son los papás. La única vía posible es que se incluya en la currícula de educación primaria y secundaria la materia de educación, no de los medios, sino para los medios, para que los niños cambien y transformen su visión y su oído frente a los medios de comunicación. Ciertamente no estamos acostumbrados a escuchar hablar a los niños. Estos dicen la verdad, dicen simplemente lo que piensan, sin pasar sus ideas por filtros prejuiciosos. Y esto muchas veces choca con diferentes intereses de sectores empresariales y gubernamentales, para los que es preferible que los niños permanezcan anonadados ante el televisor por horas, a que estén desarrollando sus habilidades de raciocinio, su sentido crítico y participativo de los problemas nacionales. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Mitad y mitad es suficiente. Solo querés. Mitad y mitad es suficiente. Solo querés. Habla Maite Ibarwengoitia, productora de la desaparecida Radio Rin. Yo creo que lo importante ahí es enseñar a pensar. Si la televisión, yo creo que el problema no es de las televisoras, aunque tienen su parte de problema, ni de las radiodifusoras, que se la pasan hablando y diciendo todo así, bla, bla, bla, como les viene. Y nadie acompaña a los niños a reflexionar y a analizar y a pensar. Te lo digo porque cuando estaba la guerra del Golfo Pérsico, los chavitos hablaban al Radio Rin espantados, muertos de miedo, así de ¿en qué momento nos va a caer una bomba aquí? Y entonces nos cayó el 20 así, ¡pum! A ver qué está sucediendo. Resulta que todo el mundo está hablando de la guerra del Golfo Pérsico, todo el mundo está hablando de las bombas, todo el mundo está hablando del peligro, todo el mundo está alarmado, las televisoras, la radio, los papás, las mamás, la gente en la calle, los maestros, todo el mundo, y nadie se ha detenido a platicarle a los niños en dónde está el Golfo Pérsico. Es una responsabilidad de las universidades formar a los próximos comunicadores sobre los medios y los niños. Esta debiera ser una materia dentro del plan de estudios de estas carreras. Manuel Estrada, director de programas para niños en Radio UNAM, opina: los estudiantes de la carrera de comunicación tienen que hacer trabajos de investigación serios en relación a la radio en general, pero particularmente sobre la radio para los niños, las mujeres, todos los grupos vulnerables. Hay de niños a niños, hay niños indígenas, urbanos, campesinos, de la calle. Creo que tienen que empezar a buscar la especialización en cada una de las escuelas y las facultades. Así como hay para mercadotecnia y no sé qué carambolas, también la debe haber de radio para niños, de radio para jóvenes. Y otra alternativa, yo creo, también es la producción de medios a nivel casero, que bien pueden probar y reprobar y recontraprobar en sectores específicos de esta comunidad infantil, y empezar por ese lado a abrir camino y empezar a abrir proyectos mucho más serios y de mucho mayor contenido. En México, la más grande experiencia en producción radiofónica infantil se dio con XRIN, Radio Infantil, que estaba dedicada en su totalidad a los niños. El proyecto de esta radiodifusora se basaba en el censo llevado a cabo en el año de 1980, que confirmaba que el 48% de la población en México tenía de 0 a 14 años. Radio RIN se caracterizó por romper con los esquemas que tradicionalmente utilizaban los medios para llegar a este sector de la población. Era una radio que buscaba educar e informar jugando e imaginando. Apoyaba la creatividad, la autoestima, el espíritu crítico. Para esta emisora, un niño era una persona, por lo tanto, un ser pensante. Maite Ibargüengoitia, productora de Radio RIN, describe el proyecto. Cuando nosotros llegamos en el 89, como 5 años, llevaba ya como radio infantil. Y nosotros, el concepto que empezamos a manejar era, primero, infantil no les dice nada a los niños. O sea, un programa infantil, pues los niños no se dicen hola, infante. Yo soy un infante, somos los infantiles. Esas palabras no las dicen los niños ni les dicen nada. Esa es la manera en que los adultos estamos catalogando a los niños. Y entonces nosotros dijimos, pues es Radio RIN, la estación de los niños y las niñas. Y así se quedó. Radio RIN, por las siglas de XERIN, de Radio Infantil. Y entonces empezamos a jugar con el RIN. Y entonces eso empezó a tener significado para los chavitos. Y empezamos a meter otro tipo de música que, hubieras visto, ¿no? Nos tachaban de cómo les estábamos poniendo los dos, ¿no? Eso no era para niños, ¿no? Poníamos todo, no nada más la música clasificada como para niños. Con 20 horas de transmisión diaria, de 6 a 2 de la mañana, Radio Infantil se dirigía a su auditorio como un grupo heterogéneo con necesidades específicas y maneras diferentes de percibir los contenidos radiofónicos. Tomando en cuenta edad, sexo, contexto socioeconómico y cultural al que pertenecían los distintos grupos de niños, desde los que estaban por nacer, pasando por bebés preescolares de 6 a 13 años, de necesidades especiales hasta adolescentes y padres. El hilo conductor de la programación estaba constituido por mensajes musicales, no solo considerando géneros infantiles, sino todo tipo de música y sonidos, además de jugar con los silencios. La música como elemento fundamental enmarcaba la programación cotidiana, de vacaciones, días festivos y fines de semana. ¿Cómo puede sobrevivir una emisora de radio como esta, si sus objetivos principales se encontraban alejados del lucro y la comercialización indiscriminada? Maite Ibargüengoitia, productora de la desaparecida Radio RIN, opina: nosotros estábamos tratando de cuidar de que fuera una estación congruente el 100%, ¿no? No les hablábamos de ecología y luego consuman papitas y consuman productos chatarra. Bueno, iba en contra de una filosofía de vida y de una filosofía de ser, ¿no? Entonces creo que esa también fue otra razón por la que se cerró Radio RIN. No era autofinanciable. El 1 de octubre de 1991, tan solo 5 meses después de la llegada de Alejandro Montaño a la dirección del IMER, Marta Romo, gerente de Radio RIN, 6 productores y una programadora renuncian a sus cargos, argumentando que carecían de apoyo para llevar a cabo sus proyectos y que además se les había planteado la desaparición de Radio RIN, a lo que ellos se oponían. A partir de ese momento, se desató una serie de críticas y protestas contra las autoridades del IMER. Comenzaron a llegar a la Presidencia de la República una serie de cartas, en su mayoría firmadas por niños, pidiendo que no desapareciera Radio RIN. En diferentes plantones, los pequeños exigían que se respetara ese espacio de expresión que poco a poco habían hecho parte de sus vidas. Algunas consignas sonaban así. La dramatización que se presenta a continuación ha sido adaptada para todo el público. ¡Montaño! ¡Montaño! ¿Por qué nos haces daño? ¡Al aire, gorriones! ¡Vuelen a los pinos! ¡Llévese este abrazo, que es cosa de niños! ¡Señor presidente! ¡Radio RIN es vuelo! ¡Que nos arrebata como un caramelo! ¿Quién sabe estos versos qué final tendrán? ¡Yo sé que hay semillas que siempre se dan! Los días de Radio Infantil estaban contados. El lunes 21 de octubre, Alejandro Montaño ofreció una conferencia de prensa en la cual anunció la sustitución de Radio RIN por una serie de barras infantiles en el resto de las estaciones del IMER. Esos cambios se justificaban con diferentes estudios hechos por el mismo grupo radiodifusor y otros apoyados con datos de INRA, empresa dedicada a la medición de audiencias en radio. Los resultados mostraban, según Montaño, que solo un 10% de la población infantil escuchaba radio y lo hacía solamente una hora por semana en promedio. Asimismo, se decía que los niños estaban más vinculados con los medios audiovisuales, es decir, con la televisión. El encargado del nuevo proyecto sería Alberto Lozano, quien anunció que Radio Infantil saldría del aire el 15 de noviembre. Manuel Estrada, quien se encarga actualmente de la programación infantil en Radio UNAM, comenta: Radio RIN es ese precisamente, que ya se estaba convirtiendo en un verdadero peligro porque estaba destapando muchas cloacas. Yo creo que ese fue el principal problema de Radio RIN, que empezó a crear muchas expectativas y empezó a ser peligrosa y decir las verdades de esta sociedad mojigata y cuáles eran las faltas, y cuáles eran las faltas de atención sobre todo del Estado. Radio RIN estaba en una emisora en ese momento del Estado. La abrió, es cierto, pero yo creo que no sabían que estaban abriendo. En la actualidad, la forma de hacer radio para niños se ha mantenido en 2 esquemas. El primero encasilla el lenguaje a un arquetipo de un niño de antaño con diminutivos como amiguitos, casita, mamita, etc. Se le habla como si no tuviera la capacidad de entender el lenguaje de los adultos. Queridos niñitos, amiguitos míos, oigan ustedes el cuentecito de la boda. En otro esquema, intenta acercárseles de forma directa, hablando con ellos como seres pensantes, sin llegar a tecnicismos ni palabras rebuscadas. Esto ha despertado una discusión en torno a cuál es la manera correcta de dirigirse a ellos. Cruz Mejía, productor del programa Cachivaches, comenta sobre la manera en que los conductores hablan a los niños. No, pues es terrible, pues es que... Amiguito, ¿cuántos añitos tiene? Ay, chingado, ¿hay años grandes y años chiquitos? Creo que todos los años miden igual, ¿no? Salvo los bisiestos que tienen un día de más, ¿no? O sea, esa forma, pues es que los que conducen esos programas se olvidaron de su niñez, por un lado, y por otra parte no tienen hijos. Hay mucha gente en la pedagogía, en la educación, hay muchas maestras que se hicieron a la carrera porque creyeron desarrollarse ahí o porque tuvieron la necesidad económica y dijeron, pues una carrera rápida. Entonces, no todo es clase. Hay un estudio que se ha hecho que los niños solamente retienen la atención 7 minutos continuos. O sea, este chorizo que ya les eché no me lo hubieran aguantado niños de 10 años. ¿Qué tan conveniente es dirigirse a los niños con diminutivos? Beatriz Escalante, conductora del programa Gramática Inolvidable en Red Educación, comenta: Yo creo que a los niños se les debe tener respeto. Son personas más ignorantes y más inexpertas, pero no más estúpidas. Esa es la diferencia. O sea, porque yo tenga 40 años y no 60, no soy más estúpida que una persona que tenga 60. En todo caso, he vivido menos y si no he estudiado lo suficiente, sé menos. Pero no soy inferior mentalmente. Eso es lo que se cree. Hay una actitud muy fea en México que a mí mí me enferma. A las mujeres y a los niños, inmediatamente se les trata con diminutivos. Si yo me llamo Beatriz, ¡ay, Betty! ¿No? A los niños, inmediatamente, ¡nenito! Lávate tus manitas y cómete tu sopita con tu tortillita. Para algunos psicólogos, es mejor tratar de hablarles con un lenguaje en el que se les trate como iguales, de una manera clara y entendible. Jorge Méndez, estudiante de psicología en la UAM Xochimilco y colaborador del gobierno del DF en el programa de defensa de los derechos de los niños, comenta. Pues mira, alguna vez me tocó ver cómo se le preguntaba a una psicóloga social cómo te bajabas para hablar al nivel con los niños. Entonces ella, con un aire de indignación muy grande, a pesar de que es una persona muy tranquila, se volteaba y le contestaba a esta persona que el único nivel al que se podía bajar era referente al tamaño. Lo único que podía hacer era agacharse para tener un contacto visual con el niño, porque realmente no existe otra manera de que te tengas que bajar al nivel. Porque no es que sean diferentes, no es que sean tontos, no es que no puedan pensar. A los niños se les tiene que hablar de la manera más clara y sencilla, por dos razones. Una, para que no te confundas tú cuando les estás explicando algo, que se le hable con palabras sencillas, con palabras claras, que no se le den tantas vueltas al asunto, sino que se le digan las cosas como son. Ay, qué relajo, qué locura que se traen, con tantas cosas que nos quieren espantar. No se dan cuenta que los tiempos han cambiado, que existen los marcianos, que todo es un vacilón. No nos asustan con los cuentos de fantasmas y menos de chupacabras. Las escasas opciones en la radio y la imponente presencia de caricaturas violentas en la televisión han hecho que los niños se apropien de otro tipo de expresiones que no precisamente están dirigidas a ellos, en cuanto a estaciones radiofónicas se refiere. Disfruten de su estancia aquí, en La Mano Peluda. Y por cierto, necesito 5 llamados de niños, ¿ok? 5 niños si quieren mañana estar en la cabina de La Mano Peluda, bueno, pues marquen. Los ejemplos son claros. Hoy en día es difícil que un niño escuche realmente radio infantil, pero es común que prefieran la música pop, grupera o algunos programas como La Mano Peluda, que por sus conceptos y letras, claramente podemos darnos cuenta de que no están planeados para el público infantil. Estas son historias impactantes. Es la famosa Mano Peluda. ¿Cree usted que está solo? Habla Maite Ibargüengoitia, productora de la desaparecida Radio RIM. Y me parece que no tendría que haber cosas especiales para niños. Yo creo que toda la radio tendría que hacer que estar hecha pensando en los niños también. Tendrían que estarles mandando mensajes, aunque sea un programa para las mamás. Ahorita las mamás están escuchando el radio y juntos están los niños. Yo creo que el problema es más bien que la radio mexicana se concibe fragmentaria y no con un público global al que tienes que abarcar completamente. Lo cierto es que hay cosas que por salud mental no deben ver o escuchar los niños, pero el único límite de hasta dónde llegar lo pone el mismo niño, de acuerdo con sus dudas y con lo que le causa curiosidad. La radio para niños enfrenta hoy más que nunca el gran reto de la sobrevivencia. La mayor parte de los intentos no han perdurado por no haberse sustentado en investigaciones a fondo sobre el papel de la radio y su relación con los niños en nuestra sociedad. Es importante conocer la personalidad de los infantes, dejar de lado la concepción que tenemos sobre si son o no capaces de entender el mundo real, tanto como nosotros. ¡Sasil! Tus ideas al punto presentó Los Niños Mexicanos y la Radio. Una producción de Ricardo Vergara, Yanela Peña, Andrés Rodríguez y Adrián Bautista. Una colaboración para el Instituto de Cultura de la Ciudad de México y su red de información cultural. Dirige tu mejor